Bueno, el despido arbitrario, discriminatorio, digo, la impunidad de la patronal en este caso para despedir a docentes que lo único que realizan es cuestionar, dudar, preguntar, afiliarse al sindicato, querer conocer cuáles son sus derechos y querer ejercerlos. Esa es la situación conflictiva, ¿no? El dejar sin trabajo por una pérdida de confianza, como lo han manifestado ellos, no en el telegrama, ¿no? Obviamente la realidad es inconfesable en un telegrama, nunca sabemos que nunca lo van a hacer, se manejan de este tipo de manera, pero bueno, le han manifestado a los docentes que han perdido la confianza en ellos. En un caso es un docente que empezó hace poco y hay una profesora que ya lleva muchísimos años en el colegio, sí. Bien. Son profesores de inglés que, bueno, se caracteriza este colegio por ser bilingüe, son dos de los profesores que hacen que este colegio sea bilingüe, son profesores de inglés, son los que le dan el prestigio al establecimiento. Pero bueno, lamentablemente para Pérez Armar y su hijo del horno, los docentes somos descartables. Entonces, desde SADOP vamos a iniciar un plan de lucha para reincorporar a estos dos trabajadores en sus fuentes, en sus puestos de trabajo, porque consideramos que los despidos son arbitrarios, discriminatorios, no hay ningún tipo de causa. No hay actas, no hay sanciones previas, no hay un sumario previo, no hay absolutamente nada. Una de las docentes hace muchísimos años, así que no es casual que se la despida ahora, en el momento en que la docente se acerca al sindicato, pregunta, cuestiona, quiere cobrar bien. Hemos comprobado que todos los docentes de ese colegio que dan la parte bilingüe en el turno tarde, todos cobran mal el sueldo. Todos tienen su sueldo por debajo de lo que establece la paritaria, un grado de precarización laboral importante. Por eso en el comunicado que hemos sacado manifestamos que nosotros no estamos en contra de la rentabilidad empresaria de la educación privada. Lo que sí estamos en contra es que sea costilla de quitarle dinero a los docentes. ¿Cómo desconoce el docente que su sueldo es menor de lo que debiera? Mira, la única forma de saberlo es que se acerquen al sindicato. Sabemos que hay mucho temor en las escuelas privadas de Cañuelas. Los docentes tienen mucho temor, más allá de que después lo puedan manifestar o no. Y después se da la particularidad también que en las escuelas de gestión privada, al acceder a los cargos de forma directa con el empleador, no es que se va a un acto público, que se accede por concurso, por puntaje, por trayectoria, sino que es el dedo del empleador quien determina quién trabaja y quién no. Eso genera que haya mucha devolución de favores, que muchos docentes crean que tienen que estar eternamente agradecidos porque le dieron trabajo. El trabajo es una contraprestación, uno va, hace su trabajo y tiene que cobrar lo que corresponde. Sabemos que en estas escuelas también se da la particularidad de que emplean a exalumnas con este discurso de que son una gran familia, ¿no? Pero bueno, para las ganancias, repartir las ganancias, no son una gran familia, después al momento de pagar los sueldos, ahí utilizan ese discurso para engañar a los docentes. Si tienen temor o no quieren o presionan para que los docentes no se fíen, claramente es porque tienen muchas cosas que esconder, porque si tuvieran todo bien, le pagarían bien el sueldo a los docentes, los tratarían bien, no hay maltrato, acoso, violencia laboral, no tendrían por qué tener temor. Pero si tienen temor a que los docentes se acerquen al sindicato, conozcan cuáles son sus derechos, qué es lo que les corresponde cobrar, es porque claramente no están haciendo las cosas bien. Bueno, nosotros hoy en principio en la escuela hacemos elección de delegado gremial, que es por primera vez que ocurre en la historia del establecimiento. Ya hace un tiempo que veníamos con esta posibilidad, así que bueno, hoy se concreta. Por primera vez en la historia los docentes van a poder votar a una compañera para que sea la delegada gremial. Y después realizaremos las acciones administrativas, Ministerio de Trabajo, movilizaciones, ir a la puerta del colegio, hacer todas las denuncias correspondientes, incluso llegar a la instancia judicial para que estos dos trabajadores recuperen su trabajo. Nosotros como sindicato tenemos la premisa fundamental, sobre todo en los tiempos que se están viviendo, de mantener cada una de las fuentes de trabajo. lamentablemente no tenemos esperanza de que desde el obispado se comuniquen antes. Digo, hubo una audiencia de conciliación previa en la que no se presentaron y se comunicaron con el sindicato para pedir las disculpas del caso, de por qué no pudieron acudir a la audiencia, pero que iban a concurrir en la próxima, que es el 20 de noviembre. Nosotros en esa audiencia vamos, digo, con la clara premisa, digo, teniendo en cuenta sobre todo que es un colegio que pertenece al obispado de La Ferrere, ¿no? Vamos por, como lo establece ese eslogan de las grandes movilizaciones que hay, ¿no? A San Cayetano, a Luján, ¿no? Paz, pan y trabajo, ¿no? Para que esa trabajadora tenga pan en su mesa tiene que tener trabajo.